sabrosos son. Bailo, qué oscuro está. Quiero bailar en la claridad. Ahí no. Quisiera en la claridad lucir todos mis pasillos, un son rítmico y sencillo, pero que tenga muy buen compás. Ahí no, qué oscuro está. Quiero bailar en la claridad. Ahí no, qué oscuro está. Quiero bailar en la claridad. Ahí no, qué oscuro está. Quiero bailar en la claridad. Quisiera en la claridad, lucir todos mis pasillos que tengo. Ahí no, qué oscuro está. Quiero bailar en la claridad. Un son rítmico y sencillo, pero que tenga muy buen compás. Ahí no. Ahí no. Mamacita, quiero bailar en la oscuridad. Ahí no va. Ahí no, qué oscuro está. Quiero bailar en la claridad. Lucir todos mis pasillos en un son rítmico y sencillo. Ahí no, qué oscuro está. Quiero bailar en la claridad. Ahí no, qué oscuro está. Quiero gozar en la claridad. Ahí no. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Esto es algo nuevo para ti. Esto es algo nuevo para ti. Esta es la salsa sabrosa que tú estabas esperando. Salgan todos al tablero que ya el bonque se formó. Hay que ponerse en algo para gozar bien la rumba. El quinto ya está sonando, óyelo bien. Algo nuevo para los rumberos que viven la rumba. Algo nuevo para gozar.

Dentro de tu voluntad, al principio de ti, donde nacen todas las cosas que piensas, quiero llegar ahí. Y cuando llegue ahí, voy a quedarme ahí para yo ser el eje de tu vida y de ti, y de ti. Y entonces a la piel de mi alma querrás llegar, a la raíz de mi sentir. Querrás llegar al centro de mi voluntad, al principio de mí, a donde nacen todas las cosas que pienso. Querrás llegar ahí. Y cuando llegues, vas a encontrarte a ti. En todas las cosas que pienso, querrás llegar ahí. Y cuando llegues, vas a encontrarte a ti. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.

alta al besarte a ti. Al verte sonreír, logro al fin comprender qué cosa es amor. Agua pa' la leche, lechero.